Mi marido me tiene podrida, nuestra habitual sección, para tratar de salvar al matrimonio. Y aquí tenemos un montón de monografías, por ejemplo, cuatro claves para encontrar apoyo en su marido o en quien fuere. Ajá. ¿Cómo lavar el cochecito del bebé? ¿Para qué lo va a lavar? ¿Está loca? Claro, ¿cómo quiere que su marido no esté podrido? Pájaros con estrés. Doctor, etcétera. Canigia. Tres tips para convivir en paz. ¿Tres qué? Tips. Tres tips, tres tipos para convivir en paz, no. ¿No? Usted, su marido y el otro. Dice, por ejemplo, son tres cositas chiquitas. A ver, ¿qué hay que hacer para vivir en paz? Esto es la solución para la paz. La solución para el matrimonio tendrá 20 palabras. Dice, primero, los elogios deben exceder 5 veces a las críticas. Por ejemplo, dice, esta casa es un firulo. Sí. Sos linda, sos linda, sos linda, sos linda, sos linda. Pero haga algo más creíble. ¿Qué más creíble? Sí, la verdad es increíble, tiene razón. Pero si lo hago creíble ya no es un elogio. Ahora, usted tiene que estar... Usted tiene que estar contando cuántas críticas dio y multiplicar por 5. Multiplicar por 5 y todo. Decirle toda clase de gilada. Sí, señor. Haga una columna. Un cuadro. Claro, como columnas. Eso que te regalan cuando te casás. Digo, como si yo me hubiera casado. ¿Qué dice? Hay, no hay. Este es aparato. Ah, con sí. Una clavija en un agujero que dice hay, no hay. Por ejemplo, aceite de oliva. Hay, no hay. Claro. ¿Qué sé yo? Harina de garbanzos. Hay, no sí. Hay. Azúcar, café. Azúcar impalpable. Hay, no hay. Sí. Yo tengo todas, no hay. Ahora, nunca existió una persona que compre algo, que comprara algo y que viniera luego y moviera la clavija en el sentido adecuado. Yo si viera a alguien hacer eso, huiría. Sí, claro, porque aparte, lo ideal, cuando alguien necesita algo que no hay, no es poner una clavija en donde dice no hay, sino que lo ideal es ir a comprarlo. Ir a comprarlo, no, pero completarlo diciendo ay. Usted sabe que hay. Pero no su madre... falta que usted sepa qué hay, que usted anote sí. Qué hay. Lo que hay que anotar es lo que no hay, en tal caso, o comprarlo, pero... Que entonces todo es burocrático. O sea, incluso, ya cuando el signo empieza a ser más fuerte que la cosa, si la clavija está en hay, por más que usted no encuentre harina de garbanzo en toda la casa... Hay. Usted va a estar convencida claro, de que claro, hay. Hay. Sí, porque ya que se crea, la burocracia crea una institución y usted ya después, una vez que esa institución está consolidada, Por ejemplo, viene su hermano, le toca la puerta, o usted trabaja en el banco y viene su hermano para cobrar un cheque y dice documento. ¿Qué documento? Soy tu hermano. Dice usted. El símbolo es más fuerte que la cosa. ¿Cuál es el símbolo? La libreta de enrolamiento, el documento de su hermano. La cosa es su hermano, discúlpeme. Sí, sí. Y usted sabe que es su hermano. ¿Para qué sirve el documento? Para acreditar. ¿Acreditar qué quiere decir? Hacer creer. Hacer creer. Conseguir que el otro crea. Ahora, yo he ido muchas veces a lugares donde me conocían. Sí. ¿Qué hace, negro? ¿Cómo te va? Bien, che, mirá, vengo a... Ah, no, pero ¿trajiste documento? No, no lo traje. Ah, no, no te lo puedo dar. ¿Para qué sirve el documento? Para que sepas que soy yo. Si vos estás seguro de que soy yo, ¿para qué querés el documento? Sin embargo, ahí el símbolo supera la cosa. Si usted no tiene documento, no es. No si no tiene, si no trajo documento, no es. Claro. No es, pero hace 30 años que vivo acá al lado. No importa, tenés que presentarme el documento. ¿Nunca te preguntaste para qué tengo que presentar el documento? Porque dice que hay... ¿Que es un ritual sagrado presentar el documento? No, sirve para que vos... esté seguro de que soy yo. Para ninguna otra cosa sirve. Discúlpeme, pero no lo puedo atender. Claro, entonces un día fui yo a un, no importa que si yo soy conocido en la radio o no, si no importa, supóngase que fue cualquier otro, porque además el tipo no me conocía, así que tiene todo el derecho a no conocerme. Pero yo le dije, mirá, no tengo el documento, pero tengo el registro del auto. Con la foto. Es ciertamente un documento. Tengo además la tarjeta que coincide con el nombre del tipo del registro del auto. Y el tipo no me quiso vender. No me quiso vender. Y el tipo no entiende, claro, qué sé yo. pero no entendió cuál era el propósito del asunto. ¿Del documento? Él quería ver el documento. Quería ver un documento, no el registro. Habrá dicho, el registro sirve para que yo le crea que usted sabe manejar. O sea, yo le, que usted sabe manejar, le creo. Ahora que usted es quien dice ser, eso no se lo creo. Bueno, en ese caso, yo siempre me pregunto, ¿para qué sirve la cédula de identidad? O sea, si usted manejara un auto, yo le creería que es usted. Pero como usted quiere comprarse unos calzoncillos, entonces no le creo. No. Ahora, ¿cómo hace uno para creer que yo soy yo en una circunstancia y no en otra? Respuesta. El tipo no tiene que emitir un juicio acerca de si yo soy yo cuando manejo el auto, sino solamente cuando compro. A todo esto me dirá, si alguien se lo contara a un marciano, diría, es un planeta de enajenados. Sí, porque con en esa misma línea de razonamiento yo podría ir con su documento a comprar, claro, y me vendería. Totalmente, con mi documento a usted se lo venden. Sí. No dudan de la foto. No. Es más, piensan que la foto, uno sale de cualquier manera la foto. Claro. La prueba está que muchas veces te afanan la tarjeta y compran. Sí, pues no tiene foto. Porque a lo mejor te afanan también el documento. Sí. Entonces sí compran, ni siquiera hace falta que vaya yo. Va otro, lleva mi documento, tipo que a lo mejor ni siquiera se parece a mí. Es un pelado de igual. Bigote. Lo mira y dice, mira, se dejó el bigote el pelado. Y le vende, en media tienda le vende. Sí, sí. Qué parecido a Astronati. Sí, señor. Así que eso es curioso, perdón. No, le digo así, nunca entendí bien por qué hay cédula y documento nacional. Por si se le pierde. No, señor. O sea, la cédula, si el DNI hace las veces de documento, de hecho lo es, ¿para qué está la cédula? Usted sí. Si anda con el DNI por la vida, nadie lo pero va a... Pero eso ya se termina ahora, señor, con el nuevo DNI, claro. Chao, ya. La cédula es, digamos, que la policía pierde el negocio de la cédula. Tradicional. No, porque ahora el DNI le van a dar la libreta y le dan otro DNI, le dan dos DNI. Uno para conducir uno para el auto y otro para que te crean... Claro. Uno es un documento como la cédula, portátil. Sí. Y el otro es menos portátil, es una libreta como viene siendo. Y en ciertos bancos, para pagarle un cheque, sobre todo bancos del Estado, usted tiene que ir con DNI. Con DNI, sí, señor. No, claro, con cédula. No con DNI. Sí, sí. Señor. Y entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no, señor, porque uno está contra la ley, es más preso. Es más uno cuando muestra el DNI que incluso cuando nace. Porque sí. Está bien que hay que comprobarlo fehacientemente, pero dejémonos de jorobar. ¿Por qué el DNI no la cédula con él? Ese es un capricho. Oh, no. Rituales. Se convierten, las pequeñas estupideces burocráticas, se convierten en algo mágico. Entonces usted muestra el DNI y se abre el Santa Santorum de la credibilidad. No importa si usted ni se parece o no, si se lo afanó el DNI. Necesita eso al burócrata. Necesita creer que hay algo religioso en lo que él hace y que las formas están por encima de los contenidos. Eso es típico de la liturgia. Y hay una liturgia del empleado de banco, una liturgia del empleado de Sara y una liturgia de la estación de servicio. Qué raro que la gente que es tan así supersticiosa, diría, tiene afanes de racional, ¿no? No, te lo dice, no, ¿cómo le voy a acreditar su identidad con la cédula? Es con el DNI, te dice, y te mira, pues si no te das cuenta, estúpido. Sí, me doy cuenta de ella y de muchas otras cosas que vos ni siquiera sospechás, pelandro. Sí, de hecho hay carteles, que no, mire el cartel, ahí dice, si no es con DNI no pago. Claro. Pero bueno, señor, no puede hacer nada, ahí está el cartel. Raro. Sí. Hay muchas cosas raras por el estilo, ¿eh? Sí. Y que nadie se preocupa en decir, no, pero esto está mal, vamos a hacerlo bien. Claro. No. No, la racionalidad. En donde entra la racionalidad, entra la desregulación, temen. Lo que está regulado, en cuanto empieza a ser racional, claro, empezamos a tener, disculpa, pero empezamos a tener una discusión a cada uno que viene. No, pero porque no, yo te atiendo a vos con la cédula, mañana viene uno con el abono al ferrocarril y lo tengo que atender también. Esa prolongación de es una forma, una falacia, naturalmente. Sí. ¿No? Usted está discutiendo el matrimonio este que se discute ahora, sí. Y dice, bueno, ahora sucede esto y mañana tal cosa, tal que cosa. No es la que está ocurriendo ahora. No, claro, dicen, no. Eso no es ningún argumento. Mañana se la quiere casar con animales. Claro. No, a animales. Nadie se le ocurre. Con usted nadie se quiere casar, está loco. como si no fuera posible casarse con animales. Hace años. Yo le voy a decir algo, mira, hoy que está abierta la polémica, yo estoy en contra de todo matrimonio. Especialmente de entre el matrimonio entre personas de distinto sexo. De ese estoy en contra yo. Pero no se está debatiendo esa ley. No, señor. Se está. Yo creo que la incluso, no, fíjate, la ley, cuya aprobación ni siquiera debería discutirse por razones que no tenemos interés, sí, en hacer una polémica. Pero llega, me parece a mí, cuando ya el matrimonio, aceptado por todos y defendido mediante manifestaciones, está en entredicho. El matrimonio está considerado como una institución que representa unas comodidades, pero que evidentemente no está aceptado como una unión ante las fuerzas del universo, como se consideraba antes, y posiblemente, si pudiéramos saltearnos varios siglos las páginas de la historia, llegaríamos a otras formas mucho más abiertas que el matrimonio. Es decir, es una institución un poquitín desvencijada. Y justo llega la otra discusión, ¿no es cierto? Uh-huh. Para que las supuestas ventajas de esta institución lleguen a otra gente. Y entonces a mí me parece que lo que está en discusión no es el matrimonio, ni el matrimonio, es la igualdad de derechos. Eso es lo que está en discusión. Es la igualdad de derechos. Pero es que no me imagino que los muchachos estén desesperados por casarse. Claro. Nadie está desesperado por casarse. Nadie está desesperado por casarse. Y la ilusión matrimonial tiene un significado enteramente más débil que el que tenía hace 50 años. Sí, sí. De manera entonces que a mí me parece que hay algo sí más importante que el matrimonio, que después de todo, que le puede importar, es una cosa medio burocrática la que se discute, pero no es burocrático hablar de igualdad de derechos. Eso no es burocrático. Este sí y aquel no. Eso es más profundo y es lo que esconde esta cosa, ¿no? Se debate esta noche entre fuerzas que no tienen mucho que ver ni con el gobierno ni con el no gobierno, sino tienen que ver con tiempos, con épocas. Con el medioevo y con el medioevo, por ejemplo, y con la actualidad. Con la actualidad. Y como se sabe, el medioevo siempre tiende a prevalecer en el mayor. Como sabe cualquiera que salga a la puerta. Claro. Ahora, usted acaba de criticar al medioevo, con lo cual tiene que hacerle ahora 5 elogios para convivir en paz. Sí, bueno, está bien. 5 elogios al medioevo. Es difícil, pues la época menos. Con peor prensa de la historia. Sí, pero es linda la arquitectura. Claro, nació el gótico. Nació el gótico, sí. En el medioevo. Uno. Son lindas las. El final del medioevo dio lugar al Renacimiento. Es un elogio. Hay algunas formas artísticas del medioevo que tienen su valor, aunque más no sea como embrión de un época posterior. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? Hay 3. Ya tiene 3. Ya tengo 3. La ropa de las cruzadas, ¿no le gusta? No me gusta. No me gustan las cruzadas, no me gustan los templarios. Diga que sí, no todos los elogios tienen que ser ciertos. Y ahí fíjese, el matrimonio, imagínese qué fuerte que estaba. O sea, si esta ley se hubiera discutido en el medioevo, que es lo que está ocurriendo, no se hubiera podido aprobar. No. Claro. ¿No? O sea, ¿hacia dónde va la historia? Pensemos. ¿Hacia dónde va? Dentro de, supóngase, 200 años. Sí. ¿Cómo va a ser esta situación? Vamos a pensar, uy, mirá, che, ¿qué razón tenían estas personas que se oponían al matrimonio y que estaban a favor de la iglesia? Porque, bueno, después de 300 años nos damos cuenta que cada vez más gente cree en la iglesia, cada vez más gente religiosa, cada vez más gente está en contra de esta clase de matrimonio, cada vez más gente aprueba el cinturón de castidad, los autos de fe y la quema de los infieles, ¿no? Sería fantástico. Bueno, pero es así, la historia cuesta registrarla en cada momento, y seguramente habrá gente honesta que sienta que esto de algún modo agrede su moral. Es difícil, pero que sea difícil no quiere decir que la dificultad sea un argumento. Si a usted le resulta difícil aceptar una cosa, esa dificultad no es un argumento. es un inconveniente que usted tiene, pero no un argumento. Y menos un argumento. A mí me resulta difícil aceptar que eso no es un argumento. Es la confesión de una imposibilidad. Claro. Muy bien. Pero nosotros no sabemos nada de estas cosas y no queremos casarse con nadie, no se queremos casar. Yo justo le iba a ofrecer casamiento. No. Bueno, pero ¿y dónde estábamos? Primero, cinco elogios. Cinco elogios por cada crítica. Segundo, hay que hablar de todo, pero en el momento oportuno. ¿Y cuál es? Sí. Nunca había un momento oportuno para hablar de todo. Por ejemplo, usted, supongamos que yo soy su señora. Sí, pero suélteme. Yo digo, ¿siempre venís a esta hora, Roberto? ¿Cuándo vas a venir a un horario normal? Y ese no es el momento oportuno. Vengo borracho, son las 6:30 de la mañana y me querés preguntar acerca de mis hábitos. Digo yo con una media en la cabeza. Claro. Aparte, no volví, vengo a buscar la guitarra. Claro, sí. Entonces, bueno, ese no es el momento para explicar nada. Entonces usted tiene que dejar que ella se desahogue, grite. Y después en otro momento, en un momento romántico, si es que lo tiene, más adelante... Le dice, no, en verdad... Con la señora. Pero hay que esperar 30 años para tener un momento romántico y discutir. ¿Te acordás hace 30 años que el día que llegaste a las 5 de la mañana me molestó, Rubén? ¿Y por qué no me dijiste entonces? No, porque esperé el momento oportuno que estuviéramos bien, pero, viste, ¿cómo es? Pasa un año, pasan dos, pasan tres, no estamos nunca bien, y ahora que estamos bien porque vos te dormiste. Claro, el momento oportuno no llega nunca. No. Si usted está toda la vida esperando un momento oportuno, se muere. No hay el momento oportuno, hay solamente este momento y no hay otro. Claro. Así que hay que decírselo ahora. Che, Roberto, despertá que tenemos que hablar de todo. Salí. De todo tenemos que hablar, de todo tenemos que hablar. Dejame la Revolución Francesa. Y por último, para convivir en paz, eran tres tips. El último es nunca se debe descalificar al otro que usted tiene. No, señor. Claro, estoy andando con un tipo... No le dice, ando con un tipo, pero es un malandra, no. ¿No? ¿No quiere decir eso? No. Es decirle, no decirle, por ejemplo, estás borracho. Me estás descalificando. No, lo está describiendo. No, me estás descalificando. Decirme estás... No, lo está descalificando, se dice, nada, vos siempre tenés excusa para todo, decís lo mismo, porque si total, vos con tus amigotes, eso es descalificar. Hay que poner, es más una cara y una entonación. Sí, sí. Todo es más una cara y una entonación. Sí, claro. Le dice, ya lo descalificó. Sí, claro. Y no dijo nada. Claro, en cambio, si lo dice de una manera más cordial. Oh. Sí, puede ser irónico. Claro. Oh, sí, claro. Y ahí lo descalificó. Qué raro que en las discusiones de diputados no se usen estos recursos domésticos. Por ejemplo, habla un diputado a favor de cualquier cosa y el otro dice, oh, sí, claro, porque esto, no. O si no, le hace burla. Por ejemplo, y nosotros defendemos los derechos de los obreros, ponele. Nosotros defendemos los derechos de los obreros. Sí, sí. No crea que no se hace, Sí, ahora que pienso, no se hace otra cosa. Ay, porque cuando ustedes eran gobierno... Qué lindo ese tono descalificador, que incluso... Puede ser sin decir nada. Claro, es solamente con el tono. Claro, con el tono lo sin descalifica. Decir. Una cosa muy descalificadora, diga cualquier cosa, opine cualquier cosa. Bueno, yo opino que los jubilados están ganando mucho dinero. Anda, jubilado. ¡Chao, sonó! Un argumento demoledor. Sí. Uno habla media hora de los jubilados, los jubilados, de verdad. Anda, jubilado. ¡Chao, se acabó! O peor, si usted cita, ¿sí? Como decía Popper, el falero, bla, bla, bla, bla. ¿Qué hace, Popper? ¡Sale, Popper! ¿Cómo va la vida, Popper? Sí, después le queda de mote. Bueno, pero sí, le empiezan a decir Popper. Sí. Igual el argumento que más sale hoy es, ¿y ustedes qué hacían cuando estaban ahí? Claro, ¿y ustedes qué hacían? Y la respuesta... Eso, pero eso no sirve, porque hay muchos que no han sido gobierno nunca. Entonces no les cabe lo ustedes que hacían. Pero en general se lo dice el que sabe que fue gobierno. O sea, por eso hay gente que nunca es gobierno, para que no después le digan, ¿y ustedes qué hacían? Claro. Bueno, muy bien. Ya está, con esto convivimos en paz. Sí, ya está, no me importó nada eso. A ver si me gusta más esto. Prepare usted misma el pan para servir en la mesa. Es muy sano y delicioso. ¿Qué cosa? El pan que prepara uno en casa. ¿Usted por qué no comió el pan que hacía mi vieja? Nada más que por jorobar. Gastaba millones de dólares para hacer medio kilo de pan. Y le quedaba el medio crudo. Un pan horrible, que era crudo adentro y quemado afuera. Pero vamos a ver qué dice. Señora, señora. Ah, no dice nada. ¿Para qué quiere hacer pan? Y coloque, cuando termine de hacerlo, vamos a ver qué dice. A ver. A ver. Bueno, hay que espolvorearlo con un poco de harina. Hay que dejarlo en un lugar cálido antes de meterlo al horno. Por ejemplo, Nigeria. No. En su misma casa para que leve. ¿Para qué qué? Para que leve. En mi casa hoy no hay lugar cálido. No. Ay, qué tristeza. No. En invierno no hay lugar cálido. Entre las sábanas lo dejan muchos, el pan. Descansar toda la noche entre las sábanas, el marroco. Pero no molesta las migas. Molesta, sí. No, las migas no, porque está crudo. Está crudo todavía. Crudo. Usted medio por ahí se lo entrevera entre las patas, el pan, que después lo tiene que juntar y hacer otra vez. Bueno, después colóquela sobre una tabla enmantecada. Sí. Me salvé con la tabla enmantecada. Y trabaje hasta que la masa quede suave y firme. Una porquería. Usted hace... primero hay que tener un horno. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Venden hornos para pan? Porque me quiero ahorrar, con la compra de un horno, toda la plata que me gasto en pan. ¿Usted gasta mucho pan? ¿Eh? ¿Usted gasta mucho pan? Muchísimo, muchísimo pan. Bien. Yo uso mucho pan, incluso uso miga de pan para asegurar los vidrios de los ventiluces. El asunto es que usted... Las hormigas le comieron el ventiluz. Sí, me comen todo. El horno gasta gas. Entonces lo que les recomiendo es un horno de barro. ¿Que andan con barro? Sí. En vez de gas, es barro. No, fuego directamente. Te agarro, te hago barro. ¿Y el fuego cómo lo logra? Lo logra con madera. Con gas también se logra. No, fuego. Señor. Sí, pero no en el horno de barro. En el horno de barro usted tira una cerilla. ¿Una qué? Una cerilla, un fósforo, unos papeles, y el fuego se enciende y se mantiene. ¿Pero y con qué? Con madera, leña. Madera, claro, un mueble, una silla vieja. No, sí, también, señor, también, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cosa más económica. Es muy económico, ¿sabe? Y ahí hace el árbol de la puerta lo corta usted. También. Pero el árbol que la municipalidad está podando ahora lo corta del todo. Y chao, viejo, mete... Sí, porque aparte, fíjese que la municipalidad no anda contando los árboles. Siempre es el vecino. El no vecino cuentan es el los árboles. Si los contaran, se darían cuenta de que con el tiempo hay menos. Pero si hay un registro, señor. No, va a haber un registro. Los vecinos, cada uno que se compra un auto, hacha un árbol. ¿Para qué? Bueno, muy bien, para... No sé para qué. Para entrarlo. Si usted arregla a los vecinos más cercanos, nadie se entera que usted cortó el árbol. Para así, usted hace un garage... Sí. Y corta el árbol que le impide el acceso al garaje, porque nadie construye un garaje cuyo acceso esté bloqueado por un árbol. Bueno, no, está bien, señor, pero usted no puede tirar abajo un árbol, tiene que pedir permiso. Y lo tuve que tirar, señor, porque hice el garaje, me he comprado un auto. Sí. Un Citroën. Y no lo voy a dejar en la calle. Y discúlpeme, señor, este árbol usted... Es más, ni siquiera lo saco a la calle. ¿Y para qué se lo compró? Para hacer bandera. Pero no, en serio, ¿cómo quiere que lo adentre el auto? Y no, discúlpeme, no está permitido hacer un garaje. Pero el árbol me está molestando. A mí, árbol que me molesta, hago como Gillespie. ¿Cómo se hace Gillespie? Gillespie que un día achó 37 sauces porque no le dejaban pasar el sol a la ventana. Le gustaba levantarse con el sol de la mañana. Taló un bosque, taló. No taló un bosque. Sí, yo lo vi. Bajo un árbol con este ojo lo vi. Y ya pagó su pena y su error frente a la justicia. Sí, señor. Me acuerdo que nosotros íbamos a llevarle... Trompetas. Trompetas ocultas dentro de un pan que nosotros mismos hacíamos. Pero sonaba ese pan. Sí, bueno, últimas consideraciones, sí. Ya que hoy hemos estado un poco erráticos. Aquí tenemos dolor de riñón o de columna, es una especie de encuesta de Radio Nacional. ¿Cómo peinarse por una fiesta? No me importa nada. Un servilletero envejecido. Qué cosa, ¿eh? Cómo pasa el tiempo. Mirá cómo tengo el servicio entero. Acá también, cosas que no hacemos nunca. Los colores hablan. Sí, señor. Parece mentira, pero usted ve un color y el color le está diciendo algo acerca de su propio estado de ánimo o sobre su propia naturaleza. Nos está diciendo algo sobre lo contingente o sobre lo esencial. Buenas tardes. Y depende. Tenemos al doctor Siete Colores, experto en toda clase de combinación. Sí, el doctor Blanco. El doctor Blanco, ¿qué tal, doctor Blanco? Bien, muy bien. Sí, bueno, señor, sí. Bueno, los colores, porque tenemos entendido que los colores hablan. Sí, señor. Entonces, bueno, yo generalmente prefiero el negro, doctor Blanco. A ver, sí. Ajá. Entonces, al señor le gusta el negro. ¿Qué quiere decir? No dice nada acá. Ah, bueno. Bueno, el negro es la ausencia de color. Ah, bueno, pero no era una consideración física la que estaba esperando el señor. Yo estaba esperando que me diga. Dijera, la alegría, la tristeza. No, el negro tiene. Dice, por ejemplo, si usted tiene problemas de ánimo, sí. Desde la ansiedad hasta la depresión, es decir, de una punta a la otra, del maníaco hasta el depresivo, uh-huh. Azul turquesa, que es el uniforme de los psicólogos. No tiene un uniforme. Azul turquesa, color ideal para los que sufren de problemas de ánimo. ¿Y con qué se va el psicoanalista? Con una túnica azul turquesa. Ajá. El psicoanalista inmediatamente le dice... Pero, discúlpeme, ¿este color provoca la ansiedad o la...? La denota. Ah. Usted primero tiene que tener la ansiedad, después la túnica. No es que se pone una túnica azul turquesa y le agarra la ansiedad. Ah, es como bueno, pero usted lo puede curar con otro color. ¿Es como el lobo marino que cambia de color con la temperatura? Es como el camaleón, efectivamente. Acá dice que el amarillo es el color del sol y del oro, dice de un modo poético tan directo que da asco. Da seguridad. Y de la hepatitis también. Por eso los arqueros usan de amarillo, claro. Para que no se le escape la pelota. No tienen el menor éxito. O sea, si usted va a buscar... O sea, un arquero es, por definición, un señor a quien se le escapa siempre la pelota. Si usted va a buscar guita al banco, vaya amarillo. Puede ser. Naranja es el color ideal para conseguir los objetivos propuestos, sea cual fuere esto. Rojo da mucha energía, pero puede ser un color agresivo. Una pavada que no tiene nada. Pero qué esperaba, obviamente. Sí, tiene razón. Últimos consejos. Si se le derramó racauchi cola sobre una prenda, bebida cola, ¿no? Sí. Cualquier marca. Sobre una prenda. No sale más. No formamos sale. Por caso... cualquiera. Un vestido de lamé. Mm. Bueno, muy bien. Se le derrama bebida cola. ¿Sale? Póngale inmediatamente un poco de soda. Ajá. Y empiece a chupar enérgicamente el vestido. Y luego lávela de manera corriente. Bueno, esto nunca hicimos, ¿no? Esto es cómo se sacan las manchas, qué quieren decir los colores, qué quieren decir los nombres. ¡Qué sé! Esto es para disimular que se disparó. Acá hay que justificar todo lo que sucede. Todo lo que se hace. Entonces... Tenemos que justificarlo mañana. Mandamos una copia de las cosas que ocurrieron en el libro de novedades. ¿Pero con documento? Venga con documento, si no le tomamos y si la tengo que venir. Nosotros para entrar acá presentamos nuestro documento. Sí, señor. Y si no nos dejan entrar. No hay manera. Y levante la mano aquel a quien le hayan pedido los documentos esta noche. ¿A qué levanta la mano? ¿A qué le pasa todo? ¿Eh? Sí, sí. Es una persona asignada por la desdicha. Le sucede todo y además lo peor del caso es que le gustan los caramelos de coco. Y está vestido de azul turquesa en esta noche. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos para ir preparando el concierto de esta noche, el bailongo de esta misma noche. Vayan, por favor, echando a las ancianas. Permiso.